digo que en Cristo todo es diferente porque Él es amor. Y sin tardar un instante le entrego mi vida y mi corazón. Hoy quiero yo alabar, hoy quiero yo alabar a mi Jesús. En Él está la vida, en Él está la vida, Él es mi día, volverá un día para llevar a todos los santos con Él a morar. Hoy quiero yo alabar, hoy quiero yo alabar a mi Jesús. En Él está la vida, en Él está la luz, Él es mi día, volverá y un día para llevar a todos los santos con Él a morar. Santo a mi Salvador, hoy con el alma le canto al santo más santo a mi Salvador. Hoy quiero yo alabar, hoy quiero yo alabar a mi Jesús, en Él está la vida, en Él está la vida.